Antes, ¿te acuerdas cuando íbamos a coger, que íbamos a la fuente 7 años? La fuente 7 años estuvo 7 años seca, pero fue porque hubo también una sequedad muy grande, ¿no, prima? La fuente de los 7 años se llama porque estuvo 7 años seca, no tuvo agua ninguna. Y las fincas estaban casi perdidas porque el agua era de allí, porque ese nacimiento es un nacimiento que echa una sequía de agua grandísima. Mira si echaba agua que venía para Restaba y regaba a la gente de Restaba con aquella fuente, regaba Saleres y Restaba. Pero vino un tiempo como ahora de seco y la fuente se secó como ahora mismo está seca. Ahora mismo se riega allí en Saleres porque hay un pozo, pero si no la fuente está seca. Por eso se le llama, es una historia de la fuente, que se le llama la fuente de los 7 años. Porque echó agua a los 7 años, llovió mucho y al llover mucho pues se presentó una sequía de agua muy grande. Y ya hubo agua para Saleres y todo lo que sobraba venía para Restabas. Y esa es la historia de la fuente de 7 años de Saleres, porque es que es de Saleres. Y yo como soy de Saleres, por eso sé esa historia.